Areli, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viene esta presentación? Contémosle a los que están escuchando de qué se trata esta obra Corriendo en la Sangre. Bueno, es una obra preciosa de Teresita Galimani, que obviamente tiene que ver con la Semana de la Memoria, que está dentro del libro de Teatro por la Identidad. Y que nosotros tenemos, como el grupo este de Ícaro Sur, tiene un compromiso, ¿viste? ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Estoy cortada la comunicación. No. Un compromiso y una convicción respecto del tema de Teatro por la Identidad y respecto de los derechos humanos. Así que estamos más que felices, trabajando bastante en eso. Ya la estrenamos la obra el año pasado, con siempre lleno de público. La estrenamos en la casona y después la seguimos presentando. Y bueno, ahora Itatí nos convocó, así que también estamos felices ahí trabajando. Buenísimo. ¿Va a ser sábado y domingo? Sí, va a ser el sábado porque el espacio es la sala es chica, es una sala preciosa además. También está bueno que la gente vaya a esa salita, que es arriba de la Biblioteca Mitre, ¿viste? Y va a ser el sábado a las 21 y el domingo a las 20. Bueno, y te toca dirigir un elenco, bueno, que ya vienen trabajando. Sí, más que dirigir, yo digo, bueno, el director es el ojo externo y que tiene la espalda fuerte para ver todos los detalles que hay que ver, de eso se trata. Después, la verdad que el grupo es maravilloso, humanamente impecable, tiene una fuerza, una energía, una potencia y un compromiso que trabajan mucho y están muy bien, la verdad que están excelentes, así que con ellos mucho trabajo no tengo. Qué grande. Pero sí es la responsabilidad de que todo esté, digamos, de que todas las piezas de rompecabezas estén funcionando. Uh-huh. Eli, ¿cómo se la podemos sintetizar a alguien que está escuchando la radio, la obra? Mira, que son cuatro mujeres en este tiempo que también tiene mucho que ver. Son cuatro mujeres muy comprometidas, la obra es preciosa, tiene un giro importante, no es que se lea a primera vista tampoco, pero que sí después cierra de una manera muy contundente, es fuerte, pero bueno, eso no es tan explícita desde el vamos, digamos. Y que hay una nena trabajando que ha crecido en el grupo, pero bueno, ahora tiene 14 años, es adolescente y bueno, es importante, también es ingrediente dentro de estas mujeres, ¿no? Esta mujercita, que para nosotros es lo que queremos, digo, como esta nueva generación también, ¿viste? Que no se crea que este tema de toda esta semana de la memoria y reclamar la justicia y todo es un tema de hace tiempo atrás. ¿Me entendés? Claro. Ese es nuestro compromiso. Digamos, involucrar a las nuevas generaciones como un tema presente y que a su vez tiene que ver con todo esto, ¿viste? Derechos que nos están continuamente vulnerando. Y así que todo nos cierra. El compromiso nuestro, la convicción que tenemos con la gente que prepara toda esta movida también, que es hermosa, que tiene un pulmón impresionante, que me ha tocado compartir sus reuniones, la verdad que nos llena el corazón, nos da mucha fuerza, y llegar a este objetivo de comprometer a unas nuevas generaciones, porque digamos, esta nena a su vez lleva todas sus amigas, entender toda otra generación que va viendo. Así que estamos muy contentos, muy, muy contentos. El espacio no es muy grande, así que las entradas son anticipadas, ¿está bien? Sí, exactamente, las hicimos anticipadas y también hicimos un bono contribución mínimo, que tampoco es excluyente, obviamente. Ajá. Pero digamos, este es un teatro, es un grupo súper independiente, ¿no? Los chicos se bancan todo. Entonces a mí, que me toca laburar de este lado del arte, que estoy trabajando hace años ya, considero que tiene que haber una mínima retribución, porque nosotros, los chicos tienen gastos, sea, no, está claro. Y está no bien. Teníamos nada de ningún lado, dijimos, bueno, una mínima, que obviamente no es excluyente para nada. Sí, sí. Y ya. Además todo lo que van son nuestros amigos, así que... Está bien. Así que está todo bien. Son 100 pero, pesos, sí, tengo son bien. Son anticipadas, sí, sí. Si son anticipadas para el sábado, te diría que queda poco y nada. Ajá. Y que nos queda para el domingo. Bueno, a 100 pesos y se pueden contactar por dónde, Eli, o con quién. Ahí en mi teléfono, que es público prácticamente, porque es el trabajo. Está bien. Sí, no hay problema. Bueno, 530734. Exactamente. Bueno, entonces, para aquellos que quieran ver la obra de teatro, la pueden ver el sábado y domingo, para que los que se la perdieron, porque viste que muchas veces pasa, che, vos sabés qué buena que estuvo, bueno, ahora es el momento. Sí. Así sí, que... Sí. Muy hermosa desde esas mujeres, desde una síntesis de un montón de preguntas y respuestas, está buena. Sinceramente estoy convencidísima que está buenísima. Está muy bien. Y que la queremos compartir, y que la queremos recontra compartir. Está muy bien, Eli. Y bueno, está Mayra Martínez, Lorena Suárez, Valeria Sena y Pilar García son las protagonistas. Sí, exactamente. De esto y Javier Greco, que en este momento nos va a hacer toda la técnica, así que también agradecida a su incorporación.